en una oficina cualquiera en Luna Cuadrada. Papá, papá, ¿por qué tengo el colegio ahora en marzo? Porque gracias a esto, gracias a ser un hombre de bien. Ah, entonces la gente de la televisión, los políticos, el gobierno y los empleados públicos, ¿ellos nunca fueron al colegio, papi? Obvio que ellos fueron al colegio. Gracias a ellos son profesionales y trabajan en lo que trabajan. ¿Por qué tu pregunta, hijo? Porque esas personas no son gente de bien, ¿ah? ¿O sí? No sé, no me meto yo. Yo trabajo en la radio, así que... ¿qué importa, no? No hagas preguntas, hijo mío. Aquí comienza el maravilloso y divertido, estrafalario y descontrolado mundo en formato audible de lunacuadrada.blogspot.com. Esto es Podcast en Luna Cuadrada. Bien. Muchas gracias por el aplauso. Sean ustedes muy bienvenidos de vuelta a Podcast. Esta es en su tercera edición. Como bien se pueden dar cuenta, hemos mejorado el sistema de audio, hemos comprado equipo de calidad para que usted pueda llevarse una buena, pueda escuchar un buen programa y que pueda disfrutar de un buen audio. Si bien cabe aclarar que ayer publicamos la edición de esta semana de Podcast, la hemos preferido regrabar para que usted pueda escucharnos en una mejor calidad de audio y para que usted pueda disfrutar y seguir siendo un audio escucha de Podcast. Y en el programa de hoy tendremos la primera entrevista de Pequeño Nerd a la compañía de circo teatro Cruzando el Charco, Marzo Attack, las desventuras de un chileno cualquiera en marzo. Esto y muchas sorpresas más después de un temita musical. Esto es Unza Unza Time de Mirko Sturica. No se despeguen, que ya volvemos. Unser Time! Después de este energizante y ultra proteico tema, damos la bienvenida a nuestro amigo Pequeño Nerd. Aplauso, por favor. Gracias. Bueno, bienvenido, señor Pequeño Nerd. Quisiera hacerle primero que nada una pregunta. ¿Cómo le fue en su cita del 14 de febrero? Bueno, ¿qué es usted, señor locutor? La cita estuvo muy linda, ¿no? Y con mi chica Nerd, que me daba mucho. Y esas son cosas personales las que pasaron después. ¡Qué bueno, Pequeño Nerd! Bueno, pero a lo nuestro. Te dejo el espacio para que puedas presentar tu nota. Bueno, primero que nada quisiera agradecer a la oficina de Luna Cuadrada por darme la oportunidad de poder realizar esta entrevista a la compañía Circo Teatro Cruzando el Charco. Aquí a continuación les dejo la entrevista que realicé. Hola amigos, yo soy Pequeño Nerd y haremos una pequeña entrevista a una compañía de circo teatro. Ellos son de España y son la compañía Cruzando el Charco. Quiero hacerles un par de preguntas. ¿Cómo ha sido su experiencia en nuestro país, muchachos? Nuestra experiencia en vuestro país ha sido una experiencia que ha dado lugar a todo tipo de emociones y o sensaciones. Hemos podido presenciar un espectáculo y un espectáculo muy impresionante. Tanto a nivel global como a nivel particular. Particularmente hablando del nivel global y globalmente hablando del nivel particular. Muy bien. En general. Y concretamente en general. ¿Cómo ha sido para ustedes viajar por el mundo como una compañía de circo teatro y compartir con la gente su arte? ¿Me preguntas concretamente o globalmente? Concretamente. Pues la verdad es que aquí en Chile pienso que nos sentimos como en casa. Yo me siento como en casa y creo que es un país muy muy acogedor y muy como muy muy dócil, ¿no? Para desenvolverte como extranjero no tienes que tener mucho miedo o que tengas que tomar muchas precauciones aquí en Chile. Bueno, estoy muy contento de cómo nos habéis acogido. Agradezco. En plano concreto, como en plano abstracto y concisamente te lo expongo de manera un poco menos escueta de lo que concisamente podría ser más corto, pero al alargarlo, quizá me alargo y repito. No voy a volver a repetir lo repetido, repito. No repetiré lo repetido. Si repito lo repetido, estaré repitiendo lo ya repetido. No repetiré, repito, lo repetido. Bueno, agradecemos a los chicos del colectivo Cruzando el Charco. Yo soy Pequeño Nerd para Podcastet. Adiós. Oh, Pequeño Nerd, me sorprende. Muy buena entrevista. Se nota que estos españoles te hicieron vibrar mucho y que eran muy simpáticos por lo demás. Eso es verdad. Tuve la oportunidad de presenciar un espectáculo impresionante que recomiendo. Y si tienen la oportunidad de ver algo así, vayan a verlo. Esta ha sido mi participación por hoy. Y agradezco la oportunidad de participar en este programa. Soy Pequeño Nerd. Hasta una próxima ocasión. Y continuamos con nuestros ya queridos auspiciadores. Primero que nada, contamos con el gentil auspicio de Camille's World, el blog de la brecha. Con más de 2 años en la blogósfera, usted podrá disfrutar de los interesantes posts de la brecha. Un autodenominado adolescente que mira el mundo con otros ojos. Alternatinfo, son las crónicas escritas por nuestro cronista preferido, Adrián. No deje de leer las noticias de todos los días bajo un punto de vista muy diferente. Loserpower.com, post inútiles para gente sin vida. Y por supuesto, lunacuadrada.blogspot.com, el blog de Lunático y también el blog de Podcastet, obvio. Bueno, continuamos con Podcastet. Ahora pasaremos a dar la nota alta. Sí, acabo de decir nota, porque se viene marzo. Esto es Marzo Attack. Fanfarras, por favor. Bueno, sí, autos, perros, gatos, bajos, leones, etcétera. Sí, se viene marzo. El tan odiado marzo. Ya lo tenemos prácticamente encima. Y como consecuencia completamente directa, se viene primero que todo los comerciales de bancos, supermercados, tiendas, ofreciéndonos million cosas que con gente super pelo light, que ve toda la cosa la vida tan suave, tan sweet. Pero pasa que lamentablemente el común denominador de las personas en Chile no tenemos las oportunidades que tienen las personas de la clase alta, que ellos pueden ellos tienen acceso a dinero fácilmente y pueden pagar las cuentas como si nada. ¿Pero qué pasa con los chilenos comunes y corrientes? Que tienen, se hacen deudas de la Navidad o de las vacaciones. ¿Sí? Porque llega marzo y comienza el show de variedades de las familias chilenas, que son, por ejemplo, las cuentas navideñas, el ataque de los spots publicitarios ya mencionados, el colegio y más encima la patente del auto. Pero tranquilos, no todo está perdido, porque en marzo llega también nuestro superhéroe chileno, el grande, querido, idolatrado Mirage Man, o Mirage Man, o como usted quiera decirle. Si quiere saber más quién es Mirage Man, busque en YouTube Mirage Man. Abajo sale escrito como, por si no entiende mis problemas de inglés. Sí, pero a pesar de todo, marzo no es tan malo. Tenemos cosas muy buenas en marzo, sí. Cosas buenas, como por ejemplo eso también. Pero excluyendo estas cosas que mencionamos anteriormente, marzo es muy bueno, aunque son inevitables. Claro, algún día cuando sea papá no me reiré de esto, pero como ahora puedo, lo hago. Ja, ja, ja. Bien, queridos amigos, muchas gracias por el apoyo que han brindado a nuestro programa llamado Podcastet. Esperamos que le haya gustado. Lo hacemos con mucho cariño para que usted pueda escuchar algo diferente en la web. Esperamos que esta reedición haya sido de su agrado. Y sin nada más que decir, me despido hasta una próxima edición. ¡Chau!